navegando que la mar. Voy navegando que la mar, cantando mi despedida y a mi tierra querida, por seguir a la luna. Dicen que en su oculto hiciste belleza que jamás enamora. Será la verdad, será la verdad. Pues mentira del mundo que engañoso, será la verdad, será la verdad, pues mentira del mundo que engañoso. Promesa es conocer la verdad, pero mi promesa es conocer la verdad. Del mundo que engañoso, será la verdad, o es mentira del mundo que engañoso, pero mi promesa es conocer la verdad, pero mi promesa es conocer la verdad. Pero mi promesa es conocer la verdad. Pero mi promesa es conocer la verdad. ¡Eh!